Frecuencia Velvet y el Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende presentan Memoria y Derechos Humanos. El capítulo de hoy, la Operación Cóndor. Detener en cualquiera de esos países a compañeros de la izquierda chilena. La primera reunión de esta Operación Cóndor se realizó en Chile, en Santiago. La verdad es que fue en la Casa de Piedra, que está ubicado en los contrafuentes cordilleranos de San José de Maipo. Han habido juicios en distintos países, en Uruguay, en Argentina, cuyas condenados realmente están en cárceles como corresponde. También han habido condenas en Chile, digamos, que se han ido dando. En Argentina, la DINA, que es el servicio que dirigía Contreras, el servicio de inteligencia, el servicio de que en el fondo es una organización criminal de llamada DINA, tenía cuarteles tanto en Buenos Aires como en Mendoza. De ahí secuestraron a compañeros, los trajeron de Buenos Aires a Chile, otros los trajeron de Mendoza a Chile, a otros de Bolivia o de Paraguay, en el caso de Jorge Fuentes de Paraguay, que era un dirigente importante del MIR, compañero otro de Bolivia, de Mendoza a Luis Muñoz, Juan Hernández, Manuel Tamayo, que las últimas fueron vistos con vida en Villa Grimaldi, en Buenos Aires, digamos, fundamentalmente compañeros ligados a la dirección de soporte económico de los compañeros del Partido Comunista, también fueron secuestrados y asesinados y traídos a Chile. Eso en el fondo. Ahora, los juicios han sido más rápido en Argentina, más lento en Chile. Los procesados después de casi 45 años de juicio siguen apelando, siguen tirando la pelota para adelante y al final están condenados en primera instancia, en segunda instancia también. Pero después, digamos, la situación se sigue trabando por este tipo de justicia que más parece impunidad que justicia. Son una buena cantidad de una banda de criminales que fundamentalmente operaron ellos en Villa Grimaldi, en el caso chileno. Es de esperar de que estos juicios se apuren, digamos. La mayoría de los torturadores, de los criminales, también han ido falleciendo en estos años, sin recibir el castigo que corresponde. Otros tienen casi decenas o centenares de años de condena por distintos delitos, que son fundamentalmente la cúpula y los más importantes de la DINA, que operaron y que asesinaron a nuestros compañeros. Eso en general, digamos, lo que significó la Operación Cóndor, donde se secuestró a personas en distintos países, fueron traídos a sus países de origen, o se le asesinó también en otros países, digamos, en el caso de Edgardo Enrique, que fue asesinado en Buenos Aires. Eso es lo que podría decir. ¿Aló? ¿Sí? A mí me gustaría empezar a hablar con los casos judiciales que existen hoy en día, de que sí, el gobierno sí ha comenzado varios, quería, judiciales, pero en realidad no muchos de ellos han sido concluidos, la mayoría han sido prolongados. a pesar de varios casos judiciales que sí han terminado lo emblemático, con apellidos como Bachelet, Pratt, Letelier, esos casos sí han terminado, yo creo, más para dar una buena imagen a, internacional a los derechos humanos, pero hay que tomar en cuenta que mucha gente está esperando su día de justicia en la corte, y uno puede ver que el mismo gobierno ha sido cómplice en estos juicios de no darle mucha atención, no querer terminar con los juicios rápidos y prolongándolo. Esta es la imagen que quisiera dar para que la gente entienda de que si uno pone a ver el gobierno que ha pasado, han sido muy bien con estos criminales de derechos humanos. Varios de ellos están recibiendo dobles pensiones y el gobierno no hace nada de eso. Incluso algunos están recibiendo indemnizaciones por postraumático o secuela. Digamos, ¿a qué estamos pasando cuando esta misma gente le están haciendo todo lo posible para no cumplir y no ser condenado? A prolongar los casos judiciales, mucha de esta gente hoy en día no están vivos o no estarán vivos para cumplir condena o tener el día en la corte. Incluso mucha de la gente que está de la parte creyente también están esperando y falleciendo en este proceso. Y si uno pone a ver, el gobierno está jugando un rol en esto, en prolongándolo. En el caso de Operación Cóndor, mi tío Luis Muñoz Velázquez, hemos esperado muchos años de justicia. Y han fallecido la mayoría de los familiares, muchos mis tíos, sin ver justicia. Tampoco mi abuelo, buscando mi tío por muchos años, no tampoco vio justicia. Y es el caso que estamos viendo con la mayoría de los casos judiciales que hay. Y es un tema que nosotros los jóvenes vamos a tener que tomar y tirar adelante y no parar hasta que haga justicia verdadera en este país. Porque si no, todo lo que estamos pasando en este país de injusticia viene enraizado con gente que son más allá de la ley y se burla. Bueno, y para ir cerrando esta primera entrega, este primer podcast de Memoria y Derechos Humanos, no queda más que reflexionar todo lo que está pendiente por hacer, esa mala manía que se instauró en Chile de la verdad y la justicia en la medida de lo posible, esa manía de tratar de dejar en un manto de olvido o en esta nueva ola negacionista que se estuvo tratando de poner de moda un tiempo en este país, avanzar. Acá lo único que queda en esta historia, en esta triste historia del Chile de los últimos 50 años, plantearon nunca más, pero nunca más con verdad y justicia real, cárcel efectiva a los culpables, porque un país sin memoria es imposible que pueda construir futuro, pero ese futuro debemos construirlo entre todos, para todos y con todos, con todas las fuerzas de nuestras historias. Así que nos vemos pronto en un próximo capítulo de este podcast de Memoria y Derecho Humano. Agradecer la participación de Ricardo y la participación de de Luis Muñoz Andrade, con quien vamos a seguir haciendo estos capítulos y vamos a seguir planteando este podcast. Así que otro abrazo y hasta siempre. Y será hasta una próxima entrega de esta colaboración entre Frecuencia Verde del Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende, titulada Memoria y Derechos Humanos, con la participación de Luis Muñoz Andrade, Ricardo Flap y quien les habla, Luis Eduardo Muñoz Ortiz. Un abrazo. Yeah.